Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Rebelde. Voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú. Escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres. Es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario. Que somos el fuego de una rica memoria. Que somos el agua de un bien contenible. Somos la promesa de mañana posible. Que somos la promesa de mañana posible. Hola, buenas tardes a todas las radioescuchas, a las radioescuchas de esta Radio Lorenzo Arenas. Hoy de nuevo en la Radio Bemba, aquí en esta hermosa cabina, con nuestro estimado director, el querido Giordano Ignacio. Y pues hoy nos acompaña el estimado Cristian Sanín, para hablar una serie de temas. Y dentro de estas, una principal de la cual pues hoy amanecimos con la noticia es el tema de Venezuela. Y vamos a entrar de inicio de una vez con esto, porque tenemos una conexión con una compañera, Zulema Vergel, que es de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Antes de introducirla para que nos comente sobre la situación, pues dar el contexto de que hoy hubo una intentona de golpe de Estado organizada por Juan Guaidó, quien fue, según esto, a liberar a Leopoldo López, que recordemos es un criminal que está guardando una prisión domiciliar. Y que precisamente está allí o fue condenado por una situación parecida a pues la que ha estado ocurriendo hoy en la mañana, que es pues crear contextos de violencia y de sedición de una manera ilegal y criminal. Y bueno, todo esto ocurrió a partir de un grupo también de militares que pues muy reducidamente en tamaño se puso pues a ayudar a esta acción de Guaidó de una manera desastrosa, porque finalmente lo que buscaban o lo que realizaron fue poner a los militares y a la población como carne de cañón y como víctimas para crear un contexto que permita por un lado crear estas dinámicas que justifiquen la violencia y evidentemente la intervención. Y bueno, en ese sentido hay también toda una dinámica. El encargado o el delegado de Guaidó en Estados Unidos salió dando declaraciones precisamente señalando pues todo este plan que han estado realizando y que ya tenían organizado. Así que pues sin más, Sanín, por favor, si nos comentas, y bueno, Zulema, que nos pueda hablar sobre cómo estuvo la situación hoy, cómo está ahora, cómo se siente en las calles de Caracas y bueno, en Venezuela en general, ¿no? Sí, mejor, como siempre, muchas gracias por poder conversar con los vecinos y las vecinas de la Radio Bemba. Y como bien tú dices, mejor conversemos directamente con Zulema desde Caracas, desde el corazón de Miraflores, para que ella pueda relatar y comentar los hechos que han acontecido durante el transcurso del día. Zulema, ¿estás en vivo? Por favor, no sé si puedes comentar más o menos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurrió el día de hoy desde Venezuela, por favor. Tenemos un pequeño problemita con el audio, pero un momento, bueno. Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los radioescuchas de Radio Bemba. La conexión no está muy buena en este momento, sin embargo intentaremos por acá compartir con ustedes un poco sobre la situación que hoy, con la que despertamos hoy en Venezuela. Bueno, yo soy Zuleima Vergel, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, bien lo decían los compañeros. Y bueno, les comentaba que el día de hoy intentó nuevamente la derecha venezolana dar un golpe de Estado a la Revolución Bolivariana, al gobierno venezolano, al pueblo de Venezuela. Pero fue un golpe de Estado fallido, frustrado y neutralizado en el instante por el gobierno nacional, en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Patriota, que sigue y seguirá defendiendo los intereses del proyecto político de Chávez. A su vez, un pueblo en la calle movilizado, en ese mismo instante en que están ocurriendo los hechos del ataque a la base aérea de la Patriota, en este mismo momento nos movilizamos, el pueblo chavista, hacia los alrededores de Miraflores para proteger el palacio y a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Me siguen? Sí, te escuchamos perfectamente. No sé si puedes comentar lo que ocurrió en la mañana. En la mañana. Sí, en la mañana, a las 5 de la mañana, el autoproclamado Juan Guaidó, en compañía del golpista Leopoldo López, con un grupo muy mínimo de militares traicioneros, digamos, que los vuelven a engañar una vez más, se fueron a la base aérea de la Carlota, acá en Caracas, para a partir de allí intentar hacer un asalto a la base aérea, cosa que no ocurrió. Es decir, permanecieron siempre fieles a la adyacencia, no se les permitió ingresar a la base aérea, que era su objetivo, porque hubo una reacción inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se encontraba resguardando las instalaciones de la base aérea. Así que se mantuvieron durante todo el lapso de la mañana, generando disturbios, generando acciones violentas, haciendo intentos de ataque a la base aérea. En horas de la tarde ya fueron replegados por estos compañeros compatriotas de la Fuerza Armada que se encontraban en las instalaciones de la base aérea. Y al mismo instante, bueno, nosotros aquí en Miraflores defendiendo la patria de pie y alerta, muy alerta, sí, con todas las acciones que pueden irse generando en el transcurso del día y también para el día de mañana, porque bueno, recordemos que mañana es el 1 de mayo, en el cual para el día están convocadas marchas tanto del chavismo como de la derecha venezolana. Las acciones generadas el día de hoy son parte del plan golpista, diseñado y accionado directamente desde los Estados Unidos en la cabeza de Donald Trump, y a los cuales se arrastran sus títeres que tiene aquí en Venezuela, que es la derecha venezolana. Entonces, es una de las acciones que tenían dentro del plan de la famosa Operación Libertad, que llaman ellos día tras día, a las que le han puesto fecha tope cada vez que quieren, y hasta el momento pues no han logrado ejecutar ninguna de estas acciones de forma positiva. Y Zuleima, también podría explicar que Leopoldo López estaba con arresto domiciliario y por tanto era, en este caso, como es culpable de varias movilizaciones que culminaron en acciones vandálicas, en también heridos y creo que muertes en este caso, pero que Guaidó, en este caso el autoproclamado presidente desde Estados Unidos, conjuntamente con un pequeño conjunto de militares sacó del arresto domiciliario, y eso igual es más complejo. Y lo que nosotros tenemos es que esta persona ahora está actualmente en la embajada de Chile, ya con... Entonces, no sé si podrías desarrollar eso un poquito más, y también lo que ha ocurrido, que lo que tenemos entendido es que hasta ahora en la tarde hay algunos sectores, algunos guarimberos en este caso, algunas barricadas, enfrentamiento con las policías de Venezuela en los sectores altos, que en este caso es Altamira. Es como para así hacer un contexto aquí a los radioescuchas de la zona, es como si hubieran barricadas en Lonco o en Villuco, y ahí se hubieran reducido los militares, o en este caso Santiago, la gente se hubiera ido a la Dehesa, a Vitacura, ¿ya? Recordemos que aquí es un golpe de las clases altas, con un pequeño apoyo de un sector bien reducido de los militares, que se ha mantenido, y esto ha sido un golpe continuo. Entonces, no sé si puedes comentar algo de eso, Zuleima. Sí, fíjate, con lo que me preguntas respecto a Leopoldo López, efectivamente Leopoldo López tiene arresto domiciliario porque fue el causante de 43 muertes en los procesos de Guarimbas en el año 2014. Además de eso, es responsable de haber incitado a la violencia, de haber desarrollado quemas de instituciones, quemas de hospitales, quemas de cuidados de los niños, y por eso está arrestado. La mañana de hoy aparece en la calle por complicidad, como tú dices, con un grupo muy mínimo, muy reducido, pagado, por supuesto, de militares, quienes en complicidad hicieron que saliera de la arresto, y claro, nosotros lo vemos como una acción total de provocación. Eso es una acción de provocación hacia el gobierno, es decir, alguien que está arrestado con los cargos que tiene y que hoy aparezca fuera, además, ejecutando otro intento de golpe de Estado. ¿No? Con el autoproclamado Guaidó, eso evidentemente deja claro por dónde vienen los tiros. Ellos no logran, hasta ahora no han logrado que el gobierno caiga en provocación con todas las acciones que han venido desarrollando durante este tiempo, y específicamente estos meses que han transcurrido en el 2019. Han hecho muchísimos intentos, todos frustrados, para provocar al gobierno, y hasta ahora no lo han logrado. Esa sería como una de las formas que ellos ven posibles de poder derrocar, digamos, este proceso, porque si es por el pueblo, lo tienen claro ya que no. Es decir, el pueblo no va a prestarse, no va a apoyar, no tienen base social para conseguir consolidar su objetivo. Y bueno, luego fíjate, los serviles que están acá se prestan, en algunas oportunidades lo han hecho con otro político de derecha también, que es en la embajada de Chile. O sea, hasta ahora manejamos la información que allí fue donde le dieron el resguardo. Y con respecto a lo otro que me decías de las guarimbas que intentaron, las barricadas, pues que intentaron hacer molestias, si efectivamente fue así. Hubo varios intentos de enfrentamiento y de provocación a los cuerpos policiales, a los cuerpos de seguridad, a la Fuerza Armada Nacional, por parte de pequeños grupos violentos contratados por la oposición venezolana, pero que no logró desencadenar. Todas esas acciones se desarticularon, y hasta el momento les decimos que se encuentra la población venezolana en total calma, con mucha alerta, sí, con mucha atención, sí, sobre lo que pueda irse desarrollando, pero está en total tranquilidad. Han tratado de manipular mucho la información, sobre todo para afuera, internacionalmente, diciendo que no ha habido ataques a cuarteles militares en distintos estados del país, y eso es una información totalmente falsa. El episodio con el que inició el día fue el de la base de la Carlota, y fue desarticulado, fue frustrado ese hecho. O sea, hasta ahora, en las calles, el pueblo chavista movilizado, algunas barricadas fueron, no se les permitió, pues no desencadenaron focos de violencia que era de forma prolongada como lo tenían previsto. Sin embargo, bueno, como te decía, mañana ellos lo anuncian como el día final del cese de la usurpación, como ellos lo llaman. Así que estamos allí muy pendientes de lo que se puede ir desarrollando. Zuleima, las últimas preguntitas que te vamos a hacer de acá. Zuleima, preguntarte cuál pues es la perspectiva que va a tener, preguntarte cuál es la perspectiva que va a tener Guaidó y Leopoldo López, precisamente pues a partir de estos hechos que pues son criminales. Y que de hecho además ponían en riesgo a la población, que pues finalmente los estaban utilizando de carne de cañón para que llegaran a ese puente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que va a suceder con estos dos personajes tan fatídicos? No tengo que tatear bien, sí, porque hay mucha interferencia de la conexión. Sin embargo, creo que me preguntaron que cuál va a ser la perspectiva, qué va a pasar con estos personajes luego de los hechos acontecidos. Sí. Bueno, sí, hoy el compañero de Romero Cabello anunció a tempranas horas de la mañana, cuando informó al pueblo de Venezuela que habían sido controladas la situación, que tendrían que asumir las consecuencias quienes habían encabezado este intento de golpe. Sin embargo, es muy incierto, ¿no? Justamente porque ellos están buscando, es eso, ellos están buscando que con esto el gobierno nacional tome medidas contra Leopoldo López nuevamente, por ejemplo, o que encarcelen al autoproclamado. Es justamente lo que ellos están buscando, por lo que podemos estar seguros desde el chavismo que el gobierno no va a caer en esa provocación. Así que estamos a la expectativa, nosotros también, todos queremos, sin duda alguna, que esté preso Guaidó por lo que hizo, porque en cualquier país algo que haga algo parecido, sabemos lo que ocurriría. Y sin embargo, acá los dirigentes de la oposición han hecho todo lo que se les ha ocurrido y todavía están en la calle. Entonces, pero eso tiene que ver con no caer en la provocación de lo que ellos están intentando, ¿no? Que es lo que ellos quieren. Entonces, sin embargo, bueno, creemos que las medidas se irán a tomar en su momento, lo que corresponda. Por ahora estamos en la expectativa, estamos a la espera. Sí, Zuleima, en este caso, desde el punto de vista de la oposición, entonces ellos, por decirlo de alguna manera, es un, con los actos de hoy día, ya es una acción sin retorno. Es decir, hoy día asumieron utilizar las armas, al igual que lo han hecho en otros momentos, de manera más evidente, más explícito, pero que hasta ahora se ha ido frustrando, y por eso se habla de intentona, ya no ocurrió lo que ocurrió en el 2002, y además se ha podido reducir rápidamente, tanto por el gobierno como por la Unión Cívico-Militar. Pero por otro lado, ¿qué crees tú que la oposición podría realizar aparte de la acción de mañana? Y por otro lado, ¿qué es lo que el chavismo popular está planteando? ¿Mantenerse organizado? ¿Articularse las comunas? ¿Qué es lo que están planteando? Porque este tema no va a decaer hoy día o mañana, o sea, debería mantenerse al menos más crudo hoy día, eso sí, pero la presión estadounidense se mantiene al menos estos meses. Sí, ellos van a seguir, mira, la derecha venezolana le va a seguir apostando, porque se le apuestan todas las derechas además, a la violencia. Ellos no van a descansar, ellos van a seguir planificando acciones violentas. Sin embargo, te digo, digamos, desde el servicio de inteligencia del gobierno venezolano, se están tomando como todas las previsiones con respecto a eso, y por eso no es casualidad que un intento de golpe de Estado haya sido frustrado en el acto. Es decir, en el instante fue frustrado porque justamente, digamos, que el gobierno viene preparándose en este sentido, ¿no? Para irles desarticulando todos los planes que se traen. Le van a seguir apostando a la violencia y, bueno, desde Estados Unidos no van a descansar, claro está, esto va para largo. Como decimos acá, esto pica y se extiende. Okay. Nosotros, el pueblo venezolano, ¿qué nos estamos planteando? ¿Qué vamos a hacer de las organizaciones sociales de Venezuela? En primer lugar, mantenernos movilizados. La movilización que hemos mantenido durante estos 4 meses, que ha sido de forma permanente, el pueblo en las calles, la Unión Cívico-Militar, la Milicia Nacional Bolivariana, el pueblo preparándose para la defensa de las organizaciones sociales, le venimos apostando al tema de la preparación de la defensa en nuestros territorios, porque tenemos que comenzar por promover y defender la paz desde nuestros territorios, desde las comunas donde estamos, desde los consejos campesinos, de todo el espacio donde hacemos vida. Allí estamos organizando la defensa del territorio desde la gente, más allá de la Fuerza Nacional Armada que tenemos, que es una Fuerza Nacional Patriota, que tenemos la Milicia Nacional Bolivariana, pero más allá de eso, nos estamos organizando para seguir dotando al pueblo de herramientas que le permitan actuar en consecuencia con todo lo que respecta a la defensa. Sobre todo también ahí estamos haciendo un trabajo muy organizado, muy articulado en toda la zona de frontera, justamente porque ha sido una zona bastante vulnerable de ataque. Por ahí nos atacaron el 23 de febrero, hubo un intento de ataque por allí y que se repelió, el pueblo fue el pueblo que jugó un papel importante en ese sentido cuando intentaron pasar la fulana ayuda humanitaria. Fue el pueblo quien no permitió, digamos, que ocurriera o que ellos pudieran desarrollar su plan. Jugamos un papel fundamental allí en ese sentido. Entonces, creemos que esa es la respuesta desde el pueblo organizado y desde el pueblo movilizado y preparándonos para eso, porque eso tampoco cae del cielo, ¿no? Y si bien es cierto que aquí en Venezuela tenemos nuestro proyecto político, se trata del empoderamiento de la gente, empoderamiento en todo el sentido, y el poder no cae del cielo, por tanto hay que prepararnos para eso. Tenemos que construir procesos, tenemos que construir mecanismos para que eso ocurra, y en eso estamos trabajando día a día, arduamente, sin descanso, con la ferrea convicción que iremos librando cada batalla y dispuestos. Eso sí, el pueblo venezolano ha demostrado mucho nivel de conciencia al momento de defender nuestros intereses, que son únicamente el proyecto político que nos dejó Chávez, el proyecto político de las mayorías que nos permite el empoderamiento de la gente. Entonces, en eso venimos trabajando y bueno, con la férrea convicción, repito, de que vamos a defender esto en el escenario que nos lo pongan, en el terreno que nos toque. Iremos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si nos toca, lo tenemos que hacer porque no tenemos otra opción. Es decir, no nos vamos a entregar, no nos vamos a arrodillar. Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos sabe que se está enfrentando también, porque sabe que aquí hay un pueblo que ha demostrado organización y que ha demostrado capacidad de respuesta ante los diferentes ataques que ellos vienen ejecutando contra el pueblo venezolano. Bueno, Zulaima, desde acá de Chile, desde el sur de Concepción, nuevamente, como siempre, harta fuerza, harta energía. Se entiende esta situación, nosotros hemos tratado de apoyarla de diferentes formas para poder visibilizar y solidarizar de manera concreta, para poder entregar información verídica y no estas fake news que siempre andan rondando en estos momentos, y esperamos que esto se solucione, que los problemas que tengan en la interna en Venezuela los puedan solucionar ustedes mismos, que no haya una intervención militar, que se solucione políticamente como lo ha planteado hasta ahora la institucionalidad vigente, encabezada en este caso por el Ejecutivo y por la Asamblea Nacional Constituyente, y esperamos que la oposición un poco más racional cese inmediatamente estas intentonas de golpe, y los otros que ojalá que por último se retiren del país y vayan a Estados Unidos a vivir como ellos quieren. Entonces, harta fuerza, harta energía y a seguir luchando y organizándose nomás. Muchas gracias, Cristian, de verdad que bueno, sentimos desde acá esa solidaridad que además nos permite, nos llena de fuerza para seguir resistiendo y para seguir defendiendo este proceso. Hemos visto hoy cuánta solidaridad nos llega desde los distintos pueblos del el mundo, cuántas acciones se vienen haciendo, y es verdad que nos reconforta, nos fortalece. Un saludo de verdad quería enviarles a toda la compañerada de Convergencia que siempre han estado allí demostrando esa solidaridad con la corriente revolucionaria de Bolívar y Zamora y con el pueblo venezolano en general. Esto nos motiva, es importante la solidaridad de los pueblos y también el llamado a esto, ¿no? El trabajo comunicacional, a desmontar la mentira, a imponer la verdad sobre lo que dicen los medios hegemónicos. Felicitarlos por este trabajo importantísimo que están haciendo, que es uno de los principales flancos de ataque, y es una tarea muy necesaria, es una batalla de primera línea que tenemos que dar, y es la comunicacional. Así que excelente trabajo, muchísimas gracias por el espacio y por los minutitos concedidos para poder contar un poco. Seguimos estando a la medida que se vayan desarrollando los acontecimientos y bueno, a ver cómo transcurre el día de mañana. Listo, saludos compañera, ahí seguimos hablando, nos vemos. Abrazos, saludos. Bueno, ahí con esta comunicación con la compañera de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, pues que nos contaba sobre lo ocurrido hoy. Y bueno, en este sentido, el permanente asedio que hay hacia Venezuela, el permanente trabajo para buscar mecanismos de desestabilización, para crear violencia, que es finalmente la realidad, ¿no? La violencia viene de estos grupos de derecha. Que intentan a toda costa descalificar al gobierno de Maduro, y que por supuesto pues finalmente vienen con todo el apoyo de Estados Unidos, que recordemos fue el primero que reconoció a Juan Guaidó en este intento descarado de querer nombrar a un presidente de pantomima, ¿no? Y bueno, como mencionaba, también recordemos que todo esto está más que organizado y, por ejemplo, pues son cosas muy evidentes que ocurren, que visibilizan esta dinámica de contubernio con el imperialismo, porque como ya bien decía antes de hablar con la compañera Zuleima, la situación llega a tal descaro que, por ejemplo, sale a dar declaraciones el quien es el delegado o el vínculo de Guaidó con el gobierno gringo, diciendo a los medios empresariales, que evidentemente tienen todo su apoyo, sobre esta intenta de golpe. Por supuesto, ellos o esta persona señala que quien es el golpista es Maduro. Pero tiene el descaro de decirle a todas estas corporaciones, a todos estos medios, pues como amigos que son, que incrementen toda la presión sobre el régimen de Maduro. Así les dice a todos los medios que tienen enfrente, y no es para más, en verdad eso es lo que ocurre con pues toda la cobertura mediática que se le da a pues esta derecha, que en realidad es la causante de la violencia. Sí, mira, me gustaría solamente precisar tres cosas para que los radioescuchas lo tengan bien, bien presente, porque cuando vean las noticias, cuando vean los diarios, van a leer una cosa, y recién escuchamos a personas que viven ahí, que están viviendo en Venezuela, y que al menos deberíamos darle una vueltita más. Piñera hace unos días estuvo de gira en China, ¿ya? Liderado por el Partido Comunista Chino, cuando se reúne con Xi Jinping y con el conjunto de empresarios chinos, el presidente señala que todos los países tienen el derecho a poder determinar su propio sistema político, ¿ya? Y eso, en general, uno podría decirlo que es la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Pero ante el Partido Comunista Chino, dice una cosa en China, pero luego ante Venezuela, que es un enemigo acérrimo de los intereses de los Estados Unidos, dice otra cosa totalmente contraria. Entonces, hay una doble moral y un doble estándar permanente de los grandes empresarios, tanto en Chile como en América Latina, pero al momento de hacer negocios y llenarse los bolsillos, no les es indiferente los regímenes políticos en diferentes partes. Por ejemplo, hace un poco tiempo, Arabia Saudita ejecutó a un conjunto de personas por, aquí en Chile serían delitos menores, y lo ejecutó. O sea, estamos hablando de una doble moral permanente. También para recordar, así como tener un chispazo solamente, el ejército israelí asesinó a un niño de 16 años estando vendado y esposado en la frontera de Gaza, y Estados Unidos le abrieron la embajada en el Golán. Entonces hay una doble moral mundial, pero cuando se trata de poder atacar para tener recursos naturales como el petróleo, como son las minas de oro, etcétera, o el coltán, no van a cesar en sus intereses. Y eso por una parte. Lo otro es que, y por eso yo lo mencionaba, Altamira, que es donde están hoy día reducidos un grupo mínimo de personas movilizándose en favor de el autoproclamado Guaidó, es uno de los sectores más altos de Caracas. Es como si aquí en la octava región la gente se movilizara en Lonco, se movilizara en Villuco, o fuera cerca de El Venado en San Pedro, o se movilizara en esos lugares, ¿ya? Entonces, para que la gente se haga un imaginario, o sea, piensen, si la gente en Lonco se está movilizando en contra del gobierno, es que algo raro estaría pasando, ¿ya? Algo raro pasa ahí. Y lo tercero es que esto sigue siendo digitado por Estados Unidos, sigue siendo digitado por Bolton, sigue siendo digitado por Pence. Recordemos que hace unas semanitas vino Pence a tirar la línea, como se dice acá, a Sebastián Piñera en su reunión con China, que le dijo que no tenga reuniones con China, o al final del día no se junte ni siquiera con la empresa Huawei. Piñera hizo lo contrario, se juntó con Huawei y también lo presentó a sus hijos, de paso, también a todas las empresas tecnológicas. Pero recordemos que Estados Unidos está encima de todo este asunto, al igual que la OEA, que al final del día es un instrumento de Estados Unidos utilizado por Almagro, que era un político uruguayo que fue desvinculado de su coalición política por las actitudes y las acciones que ha tomado. Y hasta la fecha, ningún organismo internacional ha condenado el régimen de Maduro, ninguno, porque ni la OEA, ni la ONU, ninguna organización así, excepto algunos representantes, lo han podido hacer porque no tienen ni siquiera los votos, y han sido un grupo particular de países que políticamente están alineados con Estados Unidos. Entonces, son sectores, por decirlo de una manera, para terminar esta idea, son sectores liderados por grandes empresarios en diferentes países que, al alero Estados Unidos, facilitan acciones de violencia y de muerte, por desgracia, con el pueblo venezolano, sin permitir una salida política interna, inteligente, de consenso, de conversación y de diálogo, para poder superar una crisis que ha sido gatillada principalmente también por los intereses de Estados Unidos. O sea, el bloqueo, recordemos lo que pasó en Cuba, un bloqueo, y bueno, sí, lo que pasa, solo que hoy día está más visibilizado aún. Sí. Entonces, hay una posición mucho más agresiva desde Obama, también con Trump. Pero ojalá que la gente comprenda esta situación y no avale una intervención militar, no avale un golpe de Estado, sino que más bien fomente el diálogo, la discusión política, y que el pueblo venezolano, sea el propio pueblo venezolano, el que pueda salir de esta situación al interior de Venezuela. Bueno, después de este análisis que finalmente queríamos realizar por la urgencia de lo ocurrido hoy, por la gravedad de los acontecimientos, pues vamos a pasar al siguiente tema, que bueno, básicamente por el hecho de que vamos a estar esta semana con la celebración del 1 de mayo, La conmemoración, pues vamos a hablar sobre el tema del trabajo. Pero antes nos vamos a ir a una musiquita y después regresamos a discutir este tema. Así que un abrazo y pues nos vamos a bailar un poquito. Thank you. paz más la tendremos nosotros. Los hombres que no venció la guerra, regresamos aquí a la cabina. Debo aclarar que más que para bailar era para cantar, pero bueno, es porque nuestro director nos hizo una seña y yo dije, bueno, de baile. Pero bueno, regresando, pues como mencionaba, esta semana ocurre la conmemoración del 1 de mayo y pues hay varias actividades definidas, de hecho varias marchas aquí en la Gran Concepción. Y pues bueno, hay que un poco comentar qué está pasando aquí en Conce, qué está pasando en Chile. Y bueno, después para hablar un poco igual de cuáles son las perspectivas del trabajo en otros lados en América Latina, cuál es la situación o las problemáticas que se están viviendo. Así que bueno, Sanín, en ese sentido hay varias marchas, ¿cómo ves el asunto? Sí. Yo me voy a ir un poquito más atrás. Primero que todo, recordar nuevamente que es sumamente importante hacerlo como acción pedagógica, que el 1 de mayo se conmemora la lucha de las y los trabajadores, porque estaban dando la pelea en su momento para trabajar solamente 8 horas, ¿ya? Y ellos fueron asesinados en Chicago en una fábrica donde se quemó y se murieron un conjunto de trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Entonces, el 1 de mayo tiene un contexto que es sumamente conmemorativo, recordando que todos los pequeños avances y los grandes avances en el mundo del trabajo que favorecen a las y los trabajadores son conquistados por los mismos trabajadores y trabajadoras. O sea, el trabajar 8 horas fue una conquista de movilización ardua de un conjunto de miles de personas a lo largo del mundo, y que trágicamente culmina un 1 de mayo con la muerte de varias personas. Entonces, para también tenerlo en contexto y recordar por qué hablamos de conmemoración, ¿ya? Y también para también sacar la palabra de Día del Trabajo. De repente la gente se confunde, habla del Día del Trabajo, no, ¿verdad? Es el Día de las y los trabajadores, porque se conmemora y se recuerda a sus mártires. Se recuerda que el tener un postnatal, el tener seguridad social, el tener una silla para poder descansar, el poder tener fines de semana, el tener pensiones, aun cuando, en este caso en Chile, hablemos de pensiones de miseria, pero aún así, son parte de la lucha de las y los trabajadores que han tenido que realizar a punta de movilización, a punta de protesta, de grandes esfuerzos, y en este caso Chile, y esto es algo que tenemos que estar sumamente orgullosas y orgullosos, ha sido uno de los países que ha liderado históricamente con una perspectiva totalizante, más transformadora, desde el inicio del siglo XX hasta la fecha, ¿ya? Louis Merlo Recabarren, Clotario Blés, que son grandes baluartes que se levantan siempre como íconos de la y los trabajadores organizados, son parte de ese movimiento que no culmina en ello, y que yo creo que desde mi perspectiva, este último tiempo ha sido parte de un ciclo de reordenamiento de las fuerzas del trabajo que han podido rearticularse en un escenario neoliberal, ¿ya? ¿Por qué lo indico también? Porque entrando ya en lo más fino, dale. Sabes que de hecho, digamos, ahorita, ya que comenzaste con esto, te agradezco, porque una cuestión fundamental es entender qué son estas derechos laborales, en el sentido de las prestaciones, por ejemplo, en relación a las jornadas laborales. Porque finalmente, cuando se dicen de manera general, ¿no? Bueno, se van a revisar los derechos laborales, se involucra precisamente toda una historia de lucha muy larga, ¿no? Ya lo vamos a hablar más tarde sobre Brasil, por ejemplo, que ahorita se están tratando estos temas. Y así, en ese sentido, pues tener muy presente que el hecho de trabajar 8 horas, cuando antes, por ejemplo, tenían jornadas de 16 horas, el hecho de, aún con las limitaciones, tener la posibilidad de tener pensiones, son logros que... O un salario mínimo. O un salario mínimo, son logros que han significado una lucha de mucho tiempo y que son muy importantes recordar, porque, por un lado, en este proceso de liberalización económica permanente, siempre se busca cómo disminuirlos. Pero por otro lado, incluso también cada vez se busca en términos culturales crear como menos seguridad sobre estos, ¿no? Así es. Ya, de hecho, por ejemplo, este tipo de... ¿cómo se llama esta página? Aladdin, ¿no? Bueno, esta página de como Amazon China. Alibaba. Alibaba, que dijo que quería que sus trabajadores... 996. Que trabajaran 996. Es decir, es el hecho de que estos mismos planteamientos culturalmente aparecen y buscan adentrarse en el imaginario de la gente para normalizarlos, ¿no? Cuando ha sido muchísimo tiempo de lucha. La sobreexplotación es algo horrendo y que ocurre y que está ocurriendo con más fuerza. Mira, que bien que lo señalas de esa manera. Y voy a un datito nomás, porque también lo vamos a profundizar más adelante. Imagínense hoy día, 30 de abril, en Argentina, los y las trabajadores, un sector importante, están movilizándose porque su salario cayó a la mitad, ¿ya? Cayó a la mitad por la crisis generada por Macri, con estos acuerdos con una transnacional, una banca transnacional sumamente importante, que es el Fondo Monetario Internacional, que es parte de una de las instituciones que creó esta, uno de los pactos de luego de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero son, y ahí lo importante, y hay que volver a recalcar y volver a recalcar y volver a recalcar, toda conquista que está en el Código del Trabajo y que no está en el Código del Trabajo, que ha sido también una conquista de los propios trabajadores y trabajadoras, es el mínimo que podemos aceptar y que todos los días, permanentemente, los empresarios tratan de transgredir. Cuando a alguien le ha tocado, por desgracia, por ejemplo, que lo despidan injustificadamente, es que un empresario transgredió la legislación mínima. Cuando no le paga las cotizaciones a una persona, transgredió una legislación mínima. Cuando no le permiten sindicalizarse, cuando no le permiten tomarse, no le permiten prescindir de las horas extras, cuando les cambian los turnos, cuando no le pagan horas extras, que es una norma. O no pagan horas extras, o cuando pagan de repente menos del mínimo, o antes, cuando los días feriados irrenunciables lo hacían trabajar igual. Estamos hablando de que los empresarios llegan a un punto donde no les interesa ni siquiera un mínimo. Y ahora, cuando vayamos a profundizar esto, nuevamente los grandes empresarios liderados por Piñera quieren seguir perfeccionando, y voy a tratar de ser sumamente cauteloso con lo que estoy diciendo, perfeccionando el código del trabajo neoliberal, afincado por José Piñera, que es la misma persona que creó las AFP y que fue consolidado por los gobiernos de la Concertación, de Piñera 1, de la nueva mayoría y ahora Piñera 2. Porque la sustancia, el corazón del código del trabajo no ha cambiado en ningún ápice, ¿ya? Y eso es sumamente complejo y es una, inmediatamente también plantea una tarea. Una tarea para que el movimiento de las y los trabajadores a nivel nacional pueda constituir un programa, una propuesta, una alternativa diferente a un código del trabajo que asegura el modelo neoliberal en el mundo del trabajo, ¿ya? Entonces, entrando en detalle, primero hacer un contexto, como dijimos, primero de mayo, Día de las y los trabajadores, conmemoración de sus luchas y de sus logros y sus avances. Recordar los mártires y recordar por sobre todo que cada conquista, por pequeño o grande que sea, se hace con movilización, se hace con organización y se hace con lucha. Lo segundo, el mundo del trabajo en el siglo XXI y por sobre todo en Chile, tenemos un mundo del trabajo neoliberalizado. Eso tenemos que recordarlo. O sea, es de perogrullo, pero también hay que colocarlo siempre en la palestra. ¿Por qué? Porque tú señalabas un dato relevante. La precarización laboral y la flexibilización laboral son algo permanente en el mundo neoliberal y en el modelo de trabajo neoliberal. Es decir, que una persona tenga un sueldo tan bajo que no le alcance ni siquiera a llegar a final del mes, o que su sueldo sea tan bajo que por tanto se tenga que endeudar en un 70%, según la estadística, las cifras del Banco Central señalan que el 70% del sueldo van hacia deuda, tanto a casas comerciales como a la banca, ¿ya? Significa que la persona no alcanza a llegar a final de mes con los sueldos de miseria que tenemos. Según dato de la Fundación Sol, el 50% de la población no gana más de 350 mil pesos. El 50% de la población chilena no gana más de 350 mil pesos. En una familia de dos o tres personas con un sueldo, esa familia toda es pobre. Es pobre trabajando. Y eso es parte de la precarización laboral, ¿ya? El que esa persona tenga que pagar sus estudios, en su familia, la salud, los arriendos y la especulación inmobiliaria, el transporte tan caro, etcétera, es sumamente complejo. No sé si a ti te ha tocado ver, por ejemplo, personas que, y también lo señalaba, o sea, que hoy día ya no alcanzan ni siquiera con las 8 horas. Tienen que trabajar 12 o tienen que trabajar 10 horas todos los días para tratar de llegar al final de mes, para tener más platita para comer o comprar en el supermercado. Bueno, y esto que mencionas precisamente de la liberalización, precisamente involucra todos los aspectos, porque por un lado, en ese sentido, te meten en un contexto de vulnerabilidad en términos del trabajo, es decir, la flexibilización y la precarización laboral involucra de que en términos de los despidos puedan ser más fáciles, en términos de la jornada laboral te la extiendan sin que realmente te paguen, o que simplemente no puedas rechazar el trabajar horas extras. Pero además está también todo este lado que involucra meterte en esta dinámica de consumo, crear una dinámica de hiperconsumo, diría yo. Bueno, de hiperconsumo, pero además crear una dinámica en donde muchos de los precios están sobredimensionados, como por ejemplo el de la vivienda, cuando son precisamente las necesidades básicas, ¿no? Así igualmente ocurre con el tema de salud, así igualmente ocurre con el tema de la educación. Recordemos que realmente en términos de los precios de los medicamentos en Chile están a niveles mucho más altos que en muchos otros países por el hecho de cómo se maneja el mercado de los medicamentos, y que se ha visibilizado este contubernio que existe en todas las redes de farmacias, que básicamente pues hacen, ¿cómo es la bendita palabrita que les gusta a los chilenos aquí? Que hacen contubernio, como lo que pasó con el papel. La colusión. La colusión, ¿no? Que se coluden para definir precios. No, si hay un monopolio en todas las esferas de la economía. O sea, un oligopolio en las farmacias, oligopolio. Uno pregúntese, ¿cuántas farmacias existen? ¿Cuántas cadenas de supermercados existen? ¿Cuántas, etcétera, etcétera? Entonces, volviendo al tema del trabajo, Mira, perdón, no sé si. No, dale, dale, sí. Mira, nadie puede vivir sin trabajar, excepto los grandes empresarios, que no trabajan, o no trabajan muy poquito, sí que trabajan y ganan sueldo millonario. Entonces, el trabajo es sumamente importante para el ser humano. Bueno, yo diría que no ganan sueldo, simplemente no ganan, son ganancias. Rentas. Tienen ganancias gracias al trabajo que hacen las otras personas, bien dicho ahí. Pero a lo que voy es que nadie puede vivir sin trabajar, y el trabajo es sumamente importante. Lo malo es que el modelo capitalista patriarcal genera un trabajo sumamente enajenado, donde a la gente el trabajo no es un interés. O sea, por decirlo de alguna manera, la gente no se motiva por ir a trabajar en un lugar donde le satisface, o lo llena de alegría, o lo llena de esperanza, es algo que puede compartir con otras personas, etcétera. El trabajo es un espacio donde hay jerarquía, hay miedo. Yo conozco muchas cosas, me ha tocado por profesión, personas que odian trabajar en esos lugares y lo hacen solamente porque tienen que tener lucas al final del mes. Entonces, tenemos un trabajo sumamente enajenado, pero que no solamente está en el trabajo productivo, sino que también parte el trabajo reproductivo. Recordemos algo que ha levantado especialmente el movimiento feminista y las mujeres con más fuerza, me refiero, el último tiempo. El trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo de crianza, el trabajo en general, tanto reproductivo como productivo, son sumamente vitales para las relaciones humanas, para el desarrollo de las personas, ¿ya? Pero en este caso, lo que tenemos ahora en Chile es un trabajo neoliberal, capitalista, patriarcal, pero más neoliberal, y eso significa más precarizado y más flexibilizado. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy día, como estos trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, deberían empezar a aumentar. O estos trabajadores que en el retail ocurre harto, son los trabajadores peak time, trabajadores de hora. A ver, aclaremos esto de aplicaciones. ¿Te refieres precisamente a Uber, tema Uber Eats, Uber Eats. Globo, Yapo, Corner Shop, todas esas trabajadores y trabajadoras que, sin considerarse trabajadores o trabajadoras, están articulados por una aplicación web donde son socios, pero que tienen que pagar tributo a esa aplicación para poder trabajar? Bueno, parece que nos tenemos que ir a la pausa de las 7 y de ahí regresamos. Así que vámonos con la franja de anuncios. FM 107.1 Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. El liuto o astromelia. En la Reserva Nacional Nonguén se encuentra el liuto, que es una hermosa planta chilena de flores rojas, rosadas e incluso blancas, que posee raíces carnosas, desde donde se obtiene un almidón que antiguamente se usaba para curar enfermedades estomacales de niños y ancianos, que en las boticas, las antiguas farmacias, se vendía con el nombre de chuño de Concepción. Hoy se sabe que este almidón contiene inulina, que se recomienda para reemplazar el almidón para los pacientes que sufren de diabetes. El nombre científico del liuto es Alströmeria lictu, dedicado a Klaus Alströmer, botánico alemán, muy amigo y pupilo de Carlos Linneo, quien fue el que describió el género. Esta especie crece en la región del Maule y en la región del Biobío. Las flores de Alströmeria lictu se venden en todo el mundo, fueron llevadas por europeos, y de esta especie se han generado híbridos, sobre todo con especies de Brasil, que actualmente se comercializan en todo el mundo. En Chile las llaman astromelias. Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Bueno, estamos aquí de regreso, que estamos escuchando música de congreso. Y pues bueno, para me señalar este asunto de las aplicaciones, ¿por qué me detuve? Es porque finalmente son las nuevas formas en donde no es trabajo independiente, es trabajo con una empresa, sin embargo no tienes contrato. Así es. Y entonces estás en la absoluta dinámica de precarización, y de hecho en Argentina hace poco murió un ciclista atropellado y pues no tenía pues ni siquiera seguro, es decir, es en verdad las nuevas formas de precarización extrema. Pero bueno, Sanín, háblanos de cómo está este tema de la reforma y cuáles son esos antecedentes que mencionas, que es el perfeccionamiento del Código del Trabajo. Sí, mira, y tomando el último que dices, también como un dato complejo para solamente señalar, en América Latina el 40% de los trabajadores y trabajadoras son trabajadores informales. O sea, ni siquiera, como bien dices tú, no hay contrato, no hay seguridad social, no tienen derecho a enfermarse, si no tienen postnatal ni tienen prenatal, etcétera, etcétera. No, tenemos nada, una complejidad de un 40% en América Latina. O sea, estamos hablando de una masa laboral sumamente grande que está en la total informalidad. El vendedor ambulante, la persona que está en el Uber, etcétera, etcétera, ya. También que lo tengamos en la cabecita. ¿Por qué hablaba de del perfeccionamiento del Código del Trabajo que construyó José Piñera en la dictadura cívico-militar? Porque los ejes permanentes del Código del Trabajo es defender los intereses de las grandes empresas plasmados en el Código. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Se acuerdan que en el gobierno de la nueva mayoría, Michelle Bachelet hizo una gran reforma en su momento que fue aplaudida por algunos sectores de trabajadores y trabajadoras, que en este caso como la CUT, que está liderada por el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, pero que terminó al final en un fiasco de reforma, y que lo único que uno podría decir como importante ahí eran los derechos a la información, que lo podían pedir sindicatos en ciertos momentos, y algunas otras cositas mínimas. Pero en este caso, algo que les complica a los empresarios son los servicios mínimos. Los servicios mínimos son, en un momento, en la negociación colectiva arreglada, cuando los sindicatos están negociando, tienen el derecho a irse a huelga por la negociación colectiva arreglada. Siempre los sindicatos se pueden ir a huelga, siempre los trabajadores se pueden ir a huelga, pero en la negociación colectiva arreglada es un momento particular. Por eso es arreglada, porque tiene un cronograma, por decirlo de una manera, ¿ya? Los servicios mínimos son una cantidad de trabajadores y trabajadoras que los propios sindicatos le deben entregar a la empresa para que cuando estén en huelga no afecte algunas áreas estratégicas, tanto la salud como el medio ambiente, por ejemplo, o la infraestructura de la misma empresa. ¿Ya? Por eso son servicios mínimos, que no altera el derecho a huelga, que es un derecho fundamental, un derecho humano reconocido internacionalmente, pero que los servicios mínimos podían privilegiarse a estas cosas. ¿Por qué lo señalo? Porque, y aquí voy rápidamente, el tiempo de iba que no coma. Por favor. En este caso, lo que quiere Piñera y que va a presentar, en este caso, el 2 de mayo, su reforma laboral previa a la reforma a pensiones. Imagínate, o sea, Día de los Trabajadores y Trabajadoras, el 2 de mayo Piñera presenta, conjuntamente con la SOFOFA, liderada por Bernardo Larraín Mate, y en este caso la CPC, Alfonso Suet, que es ambos presidentes de las dos gremiales empresariales, va a presentar un paquete de flexibilidad laboral. Ellos hablan con una flexibilidad como el teletrabajo, y uno puede decir, ah, qué bueno, pero en verdad lo que tratan de hacer acá es que empezar a meter el trabajo por hora o el trabajo por peak time, es decir, más reducido, y por tanto el sueldo mínimo se va al carajo. Por otro lado, van a modificar el tema de los servicios mínimos y colocándole más derechos a los empresarios, ¿ya? Y por eso hablaba de un perfeccionamiento para los empresarios. Y también de cuándo termina la huelga, porque quedaba algo en el aire, que con la mal reforma de Michelle Bachelet sacaron ciertos artículos del código y nadie se dio cuenta. Y en un artículo que sacaron, que era cuando terminaba, cuando el 50 más 1 de los trabajadores y trabajadoras volvía a trabajar sin que haya acuerdo en la huelga, se terminaba la huelga. Hoy día eso no existe, y ocurrió el caso de LAN, que fue un caso sumamente complejo donde todavía hay dirigentes sindicales en huelga y han pasado más de un año y que todavía siguen en huelga porque no se consideraba que la vuelta de los trabajadores y trabajadoras se tradujera en que la última oferta del empresario fuera el contrato colectivo. ¿Ya? Es un poquito enredado tal vez esto, pero aquí es lo que voy, como el corazón. Pensemos en el corazón de la reforma Piñera. ¿Piñera qué es lo que quiere? Seguir flexibilizando el mundo del trabajo para ojalá trabajar por horas y por tanto reducir los salarios, porque si trabajas por hora va a poder contratar a más gente, pero más barata. ¿Ya? Y por otro lado, reforzar el tema de la huelga en pos de los intereses de los grandes empresarios. Eso va a aparecer en Chile. Y esta es la previa, porque esto es importante, porque el movimiento político que pasó con la DC, con esta vuelta chaqueta, con la reforma tributaria, vamos a ver si con esto también va a ocurrir lo mismo, en el Parlamento me refiero, y por otra parte, si el movimiento social de trabajadores y trabajadoras va a poder revertir este asunto. Porque el 8 de marzo, con la gran movilización de las mujeres en general, las mujeres trabajadoras, las mujeres populares, si también van a organizarse para no solamente impedir que ocurra esto, sino que también para poder levantar un proyecto propio, ¿ya? Entonces, ahí más o menos el corazón, por decirlo de una forma, para no entrar en detalles tan finitos, pero hay que estar atento con lo que va a pasar el 2 de mayo, que es sumamente, es para la risa casi, ¿ya? Pero también esto es como los redobles de tambores previos a lo que va a ocurrir con la reforma a pensiones también, y que también es parte del trabajo, por supuesto. Bueno, pues precisamente como para entender, porque el contexto que sucede en Chile tampoco es exclusivo de las dinámicas en Latinoamérica, pues precisamente hablar sobre qué está pasando en otros países. Y bueno, ya lo, por ejemplo, mencionaba sobre Argentina, que ahí ha habido una serie de problemáticas en aquel país. Recordemos en principio que Macri hizo toda una política para liberalizar más aún una serie de aspectos sobre las digamos dinámicas que suceden dentro de la economía, y digamos que después de haber un momento de proteccionismo con Cristina Fernández, pues Macri lo que vino es hacer una apertura monetaria y comercial en un contexto en donde había una desaceleración del mundo económico. Y bueno, eso finalmente lo que provocó es que hubiera una serie de problemáticas vinculadas a pues que básicamente los capitales foráneos lo que hacen es aprovechar esos contextos de liberalización para exprimir a los países, ¿no? Eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones en distintas partes del mundo, en donde pues básicamente, por ejemplo, entran capitales que aprovechan una tasa de interés muy alta en un momento y de ahí la sacan, y bueno, por tanto, digamos que aprovechando un contexto, cuando, y eso lo que hace es después que los países se vienen abajo por pues de repente la descapitalización que hay, ¿no? Porque esa plata finalmente pues está, cuando entra, empieza a funcionar dentro de la economía. Pues al final ese contexto es una cuestión fundamental, porque al mismo tiempo que hacía esto empezó a entrar en toda una serie de políticas vinculadas a disminuir una serie de derechos o beneficios que tenían los trabajadores. Por poner un ejemplo, el hecho de la disminución de las pensiones, se han hecho distintas cosas, por ejemplo, se cambiaron el cálculo de cómo se definían las pensiones, eso provocó una disminución, se eliminaron subsidios que existían de servicios y también, digamos, de algunas prestaciones que tenían los pensionistas, los pensionados, perdón. También dentro de las políticas, según esto, se optó por establecer bonos, pero precisamente con esta serie de cuestiones vinculadas a lo de liberalizar la economía y la caída de la economía, empezó a suceder que pues simplemente el gobierno optó por ni siquiera dar esos bonos. Y bueno, en ese sentido, pues ambas cosas han provocado una, lo que mencionabas, ¿no? Una disminución del salario abrumante, porque ha habido una, dentro de esta dinámica de liberalización, lo que ha sucedido es una devaluación del peso argentino muy fuerte, y pues eso se aúna a un proceso de inflación y por tanto a que la disminución de la capacidad de compra con los salarios pues disminuyó enormemente. Me podría dar un ejemplo así bien simple para que se entienda qué significa esa reducción drástica de los salarios. Imagínate, tú estás ganando 1,000 pesos y de un momento a otro por la inflación hoy día al otro día estás ganando 530 pesos de un día para otro, literalmente de un día para otro. Y precisamente, pues, si a eso se le agrega que el 50% del empleo en Argentina es informal, pues imagínense en realidad cuál es la gravedad de la situación y por las cuales se explica que haya habido una cantidad de movilizaciones muy, muy fuertes, porque el nivel de la crisis ya es desastroso, ¿no? Y bueno, en ese sentido, dentro de todo este contexto, lo que mencionabas, Priscila, Sanín, sobre el tema de esa negociación con el FMI, que lo que terminó provocando esta pues declive de la economía, esta dinámica de austeridad, como siempre se le menciona, del gobierno, que finalmente lo que causa es aumentar la caída de la economía porque disminuye la dinámica económica el gobierno gastar menos plata o al dar menos plata a los pensionados o los trabajadores o al despedir a trabajadores, que también es algo que hizo, pues finalmente terminó entrando en una situación de incapacidad de pago, y eso lo ha buscado solucionar con una negociación con el FMI, pues al cual va a meter a una deuda de 56 mil millones de dólares, cuando pues había logrado en un proceso largo durante el kirchnerismo lograr pues eliminar esa dependencia hacia este organismo financiero. Que por supuesto no solo es por el hecho del préstamo, sino porque involucra una serie de medidas a las cuales te obliga el FMI, básicamente para poder aprovechar las economías de los países, ¿no? Y pues que se generen condiciones para privatización de empresas estatales, para que se disminuyan los gastos del gobierno, es decir, este contexto de reducir, como se le dice normalmente, reducir el déficit fiscal y el déficit monetario externo. Entonces, bueno, toda esta situación finalmente iba para resumir el caso de Argentina, que en verdad estaría en una situación dramática, en donde, como bien decías, Cristian, pues simplemente los salarios que tenían hace 4 años son la mitad de lo que se recibe ahora. O sea, en palabras bien cortas, están un poco jodidos los compañeros y compañeras en Argentina. Bueno, ¿ya? Por otro lado, sumando lo que señalabas, en Brasil, la situación también no es tan optimista, igual, por desgracia. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, que es uno de los políticos más controvertidos en el último tiempo, parte de la ultraderecha neoconservadora en América Latina, está planteando un paquete de reformas, y una de las principales son las pensiones, ¿ya? Y este es un problema importante en el mundo y en América Latina también, porque las personas envejecen, por supuesto, pero hoy día... Envejecemos. Sí, no, yo siempre joven. Pero en este caso... la cantidad de gente que va a envejecer en el corto tiempo es mucho más grande de las personas que van a estar en el trabajo activo, estoy hablando en 40, 50 años, o sí, ¿eh? No es un tema como de mañana. Pero y los tipos lo que están haciendo es tratar de desmontar que el Estado se haga cargo, como lo debería hacer por medio de los impuestos de la seguridad social, y traspasarle ese tema a las personas, como ocurre actualmente en Chile. Entonces, ¿qué es lo complejo? Bolsonaro quiere implementar el sistema de pensiones chileno en Brasil, ya que es una de las economías más grandes de América Latina. Entonces, ahí lo complicado no es porque creemos que este sistema de pensiones es malo, es que sabemos que el sistema de pensiones de capitalización individual es un fracaso rotundo, trae aparejado pensiones de miseria. Entiendo que hubo una conferencia hace unos meses en Brasil con todas las organizaciones sociales y movimientos políticos sociales de la zona, donde plantearon el tema de las pensiones como un eje estratégico para la movilización, porque es un tema sumamente complicado. Y ahí también diría yo que por desgracia es un asunto que puede articular el conjunto de las luchas de los trabajadores y trabajadoras de Latinoamérica. Las pensiones es un tema a discutir en América Latina en su conjunto, porque es un problema transversal, no un problema de Chile solamente. La desgracia es que Chile lo exporta, ¿ya? José Piñera ha dicho en diferentes lados, esto es un sistema perfecto, claro, porque no tiene que jubilar con las pensiones de Chile. Bueno, de hecho hay que decir que José Piñera es un lobista del sistema de pensiones chileno, y de hecho un agente de Estados Unidos, recordemos que es miembro del Instituto Cato, específicamente para el tema de sistemas de pensiones como un modelo, es decir, para el empuje del modelo chileno en otras partes del mundo. Sí, no, sí, sumamente complejo. Entonces, uno de los temas que nos tiene que interesar es qué va a pasar en Brasil con esta reforma a pensiones, donde, por desgracia, Bolsonaro también tiene una capacidad de movilización que no se había visto hace tiempo, pero por otro lado, también el mundo social y las centrales de trabajadores y trabajadoras y las organizaciones del mundo del trabajo en general están muy atentas también con este tema, porque es sumamente complejo, especialmente si utilizan el sistema de pensiones de Chile. O sea, ya sabemos el fracaso rotundo que tiene. Oye, y bueno, también está este contexto en Brasil que señaló hace poco en una entrevista de la eliminación de la justicia laboral, porque hay un exceso de derechos, mencionaba Bolsonaro, que finalmente, bueno, está vinculado también al hecho de que eliminó el Ministerio de Trabajo y repartió sus funciones entre el Ministerio de Justicia y de Economía. Así que, por otro lado, ya está realizando un desmendro de las condiciones o en todo caso del aparato que sirve para garantizar derechos, y por otro lado busca eliminar la justicia laboral, decía, ¿no? Eso. Porque hay un exceso de derechos. Hay un exceso de derechos, imagínate esa palabrita. Un exceso de derechos para la persona. Bueno, y pasándonos precisamente a este tema, porque finalmente tiene que ver con toda esta abanico de gobiernos de derecha, esta avalancha que ocurre en toda América Latina. También sucede en Honduras que pues hay una serie de problemáticas que se han dado en las últimas semanas a partir de una búsqueda de reestructurar el sistema de salud y educación, que lo que hacía era tratar de reorganizar, o lo que buscaba o ha tratado de realizar es reorganizar el presupuesto y la planificación para posibilitar despidos, y esto también vinculado a la contratación de grupos que, digamos, que sean vinculados al gobierno, pues en una dinámica puramente clientelar y por supuesto con fines electorales. En ese sentido hay una serie de protestas que se han realizado a partir de que esta búsqueda de reestructurar el sistema de salud y educación ocurría a partir de la discusión o el desarrollo de una propuesta de ley que involucraba literalmente la terminación de contratos y el pago de indemnización, decía, ¿no? Es decir, literalmente había un artículo que señalaba la posibilidad de reorganizar a los trabajadores de estas dos áreas dentro de los servicios públicos, ¿no? Esto, bueno, finalmente, como mencionaba, involucró toda una serie de protestas. Ese artículo específicamente se logró quitar, pero en todo lo demás, pues básicamente en una serie de medidas y un tanto obscuras, finalmente se partió en dos esa propuesta de ley, se aprobó. Y pues ahorita está pues en el veremos de que, igual por la forma en que está redactada, pueda quedar la posibilidad de seguir funcionando del mismo modo, y que finalmente de hecho también vaya como pues ha ocurrido en Centroamérica, ayudando a la privatización del sistema de educación y de salud. Las protestas han sido reprimidas y de hecho el día de ayer fue asesinado un maestro. Toma, mira, complejo. En Tegucigalpa. Así que, pues, realmente digamos que una situación problemática, una dinámica de violencia, pues, por el gobierno de Orlando Blanco, que recordemos llegó al gobierno en unas elecciones que se vio toda una serie de medidas fraudulentas. Y que bueno, evidentemente Honduras viene de toda esta serie de gobiernos que salieron a partir de el golpe de estado dado a Manuel Zelaya en el 2007, apoyados por Estados Unidos. Sí, mira, es importante también recalcar que hicimos un barrido bien breve y bien sucinto de un conjunto de cosas, y si uno se da cuenta al final del día son lo mismo pero en diferentes países. Esa es la desgracia, porque además, y como también un dato a recordar, cuando vino Macri a Chile hace una semanita, se reunió con un conjunto de empresarios, Polman entre ellos, y que salió la noticia que era como el tipo fue muy directo con Macri, y eso se traduce en que los grandes capitales transnacionales, indistintamente su apellido, puede ser Luxic, como viajó a China con Piñera, puede ser Angelini, que es el que está presionando por la reforma tributaria, o puede ser los Mate, que también por el tema de que bajen los impuestos los grandes empresarios, etcétera, son los que tienen los intereses de manera transversal en conjunto de los países en América Latina, ¿ya? Y en otros países del mundo también, y son los que van a empezar a exigir a diferentes gobiernos de derecha y derecha conservadora, por la ausencia de una fuerza de trabajadores y trabajadores organizados, que sigan, como bien decías tú, quitando derechos, eliminando derechos porque tienen muchos, ¿ya? Para que esa es como la dualidad, mucho derecho, poca inversión, harta inversión, pocos derechos, ¿ya? Entonces cuando escuchemos una agenda pro inversión o una agenda flexibilizadora del gobierno, primero que se nos ponga los pelos de punta, pongámonos atentos ahí, escuchemos bien claramente qué significa y organicémonos, porque esto solamente se puede revertir, y eso lo demuestra el primero de mayo a nivel histórico, con organización, con movilización, con un programa, con propuestas, con alternativas. Y también me gustaría recalcar, hace poquito tiempo, en este caso el año pasado, el año 2019 estuvo marcado desde el punto de vista del mundo del trabajo, no solamente por la línea feminista, el movimiento feminista, el trabajo doméstico, etcétera, sino que también una lucha de los trabajadores portuarios. No sé si se acuerdan, los trabajadores y trabajadoras portuarios tuvieron un mes movilizándose. Y hace muy poco tiempo se constituyó en el centro del país otra área de la Unión Portuaria de Chile. Y eso igual es relevante porque se traduce en que un sector dinámico en la economía, estratégico, que ha impulsado luchas importantes, al igual que otros sectores del país, está rearticulándose. Y aquí yo creo que el 2019, 2020, estos años tienen que ser un momento de reflexión, pero también tienen que ser un momento para el conjunto de las personas que están motivadas para transformar el trabajo, para que sea algo digno, algo benigno, que alguien no tenga que morir por trabajar, que es preguntarse cómo queremos trabajar, cómo queremos que el trabajo reproductivo, cómo se realice, cómo queremos que el trabajo productivo se realice, cómo queremos sociabilizar para que las responsabilidades sean colectivas, cómo queremos que los salarios sean dignos, cómo queremos que nuestros derechos sean mejores, ¿ya? Y es una tarea que no involucra solamente a los sindicatos, es una tarea que involucra a todas las personas, porque no hay sindicato en el trabajo reproductivo, no hay sindicato en el trabajo doméstico. No hay sindicato en la casa, finalmente. No hay, y no hay sindicato en los Uber todavía. Entonces, no pensemos solamente en el sindicato, pensemos en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en sentido amplio, para que de esa manera podamos organizarnos, plantear problemáticas, plantear soluciones y propuestas, y llevarlas adelante, ¿ya? Porque la historia ha demostrado que ha sido solamente eso. Las conquistas solamente van a ser de las y los trabajadores, y por tanto es un desafío que está latente, pero yo creo que hay que aprender de la historia más cortita, lo que ha pasado en este último tiempo, y yo creo que eso se suma al conjunto de los movimientos sociales, y yo creo que si lo miramos de manera más transversal, más totalizante, la lucha de las y los estudiantes que marcharon la semana pasada, la lucha en los territorios, que también de los compañeros y compañeras que defienden los territorios, que también se movilizaron la semana pasada, la lucha del movimiento feminista, la lucha de las y los trabajadores, la lucha de las pensiones, la seguridad social, es una lucha transversal. Al final lo que estamos discutiendo es el modelo, el modelo de desarrollo, el modelo político social, económico, y en ese caso es un desafío que está latente, que está encima, y hay que tomar la batuta. Me refiero desde el punto de vista social, desde abajo, desde el mundo político social, tenemos que tal vez generar un nuevo impulso. Y yo creo que los tiempos están para eso, o sea, los desafíos están sumamente complejos. Ya lo vimos al inicio cuando la compañera Zuleima hablaba. Tenemos golpes de Estado fallidos, pero articulados por Estados Unidos, pero además te siguen pegando las canillas en el mundo del trabajo, por decirlo de alguna forma. De hecho, precisamente digamos que en el caso de Venezuela es la claridad de que la posibilidad de armar algo distinto, de algo más humano, algo más digno, va a estar atacados de todas las maneras posibles. Así que involucra en realidad, como dices, organizarse desde muy diversos ámbitos, en la casa, en las ciudades, dentro de los distintos sectores. Y bueno, como mencionas, por un lado, entender la dinámica de trabajo en un sentido amplio en todos estos nuevos sectores que están apareciendo, como por ejemplo este trabajo a partir de las aplicaciones que pues, se está extendiendo por todos lados. Pero igualmente también el tema del trabajo doméstico, que es un aspecto fundamental y que, como bien decías, las mujeres han puesto en la palestra. Bueno, antes de hablar de una... ir cerrando al final y bueno, ir hablando de las convocatorias. De las convocatorias, quiero mencionar y pasar un audio sobre... pues el proceso que se está desarrollando por el caso de Lorenza. Recordemos que hace algunas semanas empezó pues una serie de audiencias vinculadas a una denuncia que puso Lorenza sobre la vejación, la tortura que recibió a partir de que tuvo que parir engrilletada a Sayén, por el hecho de la actuación de personal de gendarmería. De gendarmería. Esto es una tortura del Estado chileno, así, palabras bien simples. Y bueno, pues por tanto ella hizo esa denuncia y pues han habido una cantidad de testimonios que se han estado desarrollando, pero hoy fue el momento en que ella tuvo que presentar testimonio. Y pues bueno, aquí nuestra compañera Lira Yen, que estuvo allá reporteando en la mañana, pues nos comparte estos audios que pues les transmitimos ahora. Así que pues para que escuchemos ahí qué es lo que está ocurriendo y bueno, qué es lo que nos comenta la Mien Lorenza sobre su caso. Hola, soy Lorenza Cayuán. Estoy en el juicio aún, cierto, que se lleva a cabo por los tres funcionarios de gendarmería que participaron en mi parto el 2016. Avanzado lento, creo que tenemos para varios días más. Y hasta el momento ya nosotros estamos terminando con nuestros testigos, nos queda uno solo que es para el próximo miércoles y de ahí quedan los testigos de los funcionarios. No sé cuántos serán ni cuánto irá a demorar. Lo que sí sabemos, cierto, es que se va a alargar unas dos semanas más y bueno, invitarle también, cierto, a que me vengan a apoyar. Voy a estar acá en el tribunal desde el miércoles en adelante y esperamos de que esto sirva. Yo ya declaré, creo que hoy día ya se han dado cuenta de la gran mentira, cierto, que había por delante de este caso y eso. Bueno, ahí la Mien Lorenza nos comentaba, ¿no? Ha sido pues ya un proceso de varias semanas. Me imagino en ese sentido todo el esfuerzo que hay involucrado, toda la ya, por ejemplo, el costo en términos económicos de estar viniendo aquí a Concepción, pues para visibilizar en realidad, porque ella misma dice que realmente no es que vaya a haber una prisión hacia estas personas, pero sí es al final una lucha para hacer ver pues esta tortura, esta violencia del Estado chileno, pues a una mujer que estaba pues embarazada y que necesitaba una atención determinada, y que ella únicamente está señalando el trato que se recibió durante el momento en donde ella pare, pero antes y después hubo una serie de vejaciones y torturas que igualmente podrían deberían de revisarse, ¿no? Sí, y ella recibe estas torturas porque no es de apellido Mate, ni Larraín, ni Piñera, ni nada de eso, sino que es una lamián del pueblo mapuche, los pueblos originarios, y donde, por desgracia, tenemos que recordarlo siempre igual, hay una política sistemática de represión y tortura y encarcelamiento y asesinato del Estado chileno con el pueblo mapuche, especialmente porque es el pueblo, uno de los pueblos que lucha hace poco. Entonces, es importante tenerlo en mente. Ahora mismo, estaba mostrando que hay un comunero mapuche que recibe un impacto de bala en uno de los muslos luego de registrarse enfrentamientos con carabinero en Ercilla. Esto está informado por el lonco Víctor Caipul. Entonces, por desgracia, la situación es dramática, es sumamente compleja, porque hay una política diseñada desde la dictadura cívico-militar. Recordemos cuando le usurpó nuevamente los territorios, cuando se lo entregó a las grandes empresas como las de Mate o las de Angelini, que es la empresa Copec, que tuvo unas ganancias multimillonarias en este último trimestre, y se mantiene tanto en las policías como también en las cárceles y los gendarmes. Recordemos los prisioneros políticos que hay, los hermanos Talcal, Jones Walla, etcétera, y los últimos asesinatos, y el más relevante que ocurrió en el último tiempo ha sido de Camilo Catrillanca. Entonces, que Ercilla precisamente está uno de los focos, a este caso. Sí, bueno, uno de los focos de conflicto más abierto, porque bueno, y aquí es el Estado chileno defendiendo las grandes multinacionales, especialmente ligadas a las forestales y a las empresas energéticas ahora en último tiempo, y también la salmonera, y también lo que va a ocurrir, por desgracia, con las mineras que se quieren instalar acá en el sur. Y ojalá que le vaya bien a la Lamien. Eso. Pues sí, esperamos, estaremos atentos a este proceso, pues cuando ocurra finalmente pues la finalización y la el veredicto que se tenga, pues estaremos transmitiendo para pues hacer visible qué es lo ocurrido con esto. Bueno, nos tenemos casi que despedir, así que vamos a pasar con las actividades que están para esta semana. Como bien decíamos, hay una serie de convocatorias para conmemorar este Día de las y los Trabajadores. Y bueno, en primer lugar, el primero de mayo, pues por tanto, una convocatoria para Talcahuano a las 11 de la mañana en el Parque Pedales. Esto es a un costado del Puente Pedales. Sí, esa es la entrada de Talcahuano, por decirlo de una manera. Que es convocada por él. Es convocada por diferentes organizaciones de la zona. En este caso, esa ha sido la marcha histórica desde el año 2010, después post-terremoto. Y está convocada por organizaciones estudiantiles, territoriales, centrales sindicales, como la Central Clasista, y también organizaciones del lugar. Bueno, también hay una marcha convocada por grupos feministas y revolucionarios, literalmente se llama la Marcha Feminista y Revolucionaria. Esto es a las 12:30 en Plaza de Tribunales, sí, el primero de mayo igual. Y finalmente, el primero de mayo también está convocada una marcha en Tomé. Esto es en la Plaza de Armas, allá en la comuna de Tomé, a las 10:30. Después tenemos el 4 de mayo, está pues un lanzamiento tertulia de un libro, Relatos de una mente pirómana. Esto es en la Casa Oasis, allá en Castellón 961, a las 17 horas. La señorita Cronopia. De la señorita Daniela Oyarzún. También está la presentación de la obra ese 4 de mayo, Mujeres, Memoria y Resistencia. Esto es en la Casa de Cultura de Coronel, a las 18 horas. Y las personas que han tenido la oportunidad de verla, es una hermosa obra de teatro. O sea, si pueden ir, vayan. Y finalmente, el 5 de mayo tenemos la presentación de otra obra, que es El viaje al centro de la Tierra. Esto es en el Teatro Regional de Biobío, a las 17 horas. Uh-huh. Bueno, pues con esto, pues un agradecimiento, Cristian, que volviste aquí a la, de vuelta a la cabina, y que pues bueno, te esperamos tener aquí después de tu proceso de terminar con cuestiones de salud. Yo me despido cordialmente. Sí, no, siempre un agrado poder estar aquí compartiendo con ustedes y especialmente con los radioescuchas, con las vecinas y los vecinos, en un día sumamente agitado por los acontecimientos en Venezuela. Y también plantear, como siempre, harta organización, harta solidaridad, harto nehuena lo que está ocurriendo, porque solamente de esa forma podemos salir adelante. Así que pues un gran abrazo a todas y todas a marchar este primero de mayo. Ojalá que vayan todos y todas a Talcahuano y después se puedan ir a la marcha feminista en Concepción. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho aquí. Bravo. Desde La Bemba. Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted.